Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Afínamela. Eso, muy bien, por fin, listo, entramos. Endulza tus oídos con música clásica. Solo para el listo. ¿Entonces para el recuerdo? Ah, muy tradicional. Entonces algo más innovador. No, tampoco así. Bueno. Descubre tu amor por la música, aquí, en Afínamela. Hola amigos, bienvenidos una vez más a este 2x1 de Afínamela. Como siempre acá en cabina tenemos... ¡No! ¡Antes de! Se me había olvidado. Bueno, tenemos acá una nueva integrante que simplemente cambia de programa y esta vez viene alguien muy intelectual que nos va a traer, bueno, su opinión dentro de la música contemporánea y como no de la clásica. Tenemos acá a Shalom Carrasco. ¿Cómo estás, Shali? ¿Cómo sigues? Hola a todos. Encantada de trabajar ahora en este nuevo programa. Y bueno, tenemos diferentes gustos y vamos a implementarnos con eso para... Sí, vamos a darle un cambiecito aquí de 360 grados al programa, como no. Y bueno, como siempre tenemos pues mucha música nacional, música latinoamericana y música clásica siempre presente en estos programas. Vamos a repetir un poquito, digamos así, con músicos y también con compositores. Y les traigo con un... Mira, es un albazo, te comento, Shali, que es un albazo que uh-huh. No muchos lo suelen tocar. No entiendo el por qué, si es un albazo bastante bonito. ¿Ya? Que lo compuso por allá por los años 50 nuestro querido Potolo Valencia, uno de los grandes de la música ecuatoriana, integrante del dúo Benítez y Valencia. Y estoy hablando de este tema que se llama Matita de Perejil. Vamos a escucharlo luego para comentarlo, ¿ya? Listo. Amor que se ha de acabar. Amor que se ha de acabar. Amor que se ha de acabar. Ay, ay, ay. Que se acabe de una vez. Al rayo del sol dorado, una mañana te vi. Al rayo del sol dorado, una mañana te vi. Te vi que estabas cortando, te vi que estabas cortando. Matitas de perejil, ay, matitas de perejil, mi guambra. Alala, tum, tum. Llevo mi vida triste, triste sin tus halagos. Llevo mi vida triste sin tus halagos, sin tus besos ardientes, guambrita, y que tanto extraño. Sin tus besos ardientes, cholita, que tanto extraño. Amor, amor, amor que se ha de acabar. Amor que se ha de acabar. Amor que se ha de acabar. Ay, ay, ay, que se acabe de una vez. Amor que se ha de acabar. Ay, ay, ay, que se acabe de una vez. Al rayo del sol dorado, una mañana te vi. Al rayo del sol dorado, una mañana te vi. rayo del sol dorado. Una mañana te vi alaya, te vi que estabas cortando, te vi que estabas cortando matitas de perejil, matitas de perejil, mi guambra. Llevo mi vida triste sin tus halagos. Llevo mi vida triste tu vas sin tus halagos. Sin tus besos ardientes, Cholita, que tanto extraño. Sin tus besos ardientes, Wambritay, que tanto extraño. Amor, amor, amor que se ha de acabar. Amor, amor, amor que se ha de acabar. Amor, amor, amor, amor que se ha de acabar. Amor, amor, amor que se ha de acabar. Amor que se ha de acabar, ay, ay, ay, que se acabe de una vez. Amor que se ha de acabar, ay, ay, ay, que se acabe de una vez. Dum, duri, dum, dum, duri, duri, dara, duri, dara, dara, duri, dara, dara, duri, dara, ma, laila. Escuchamos Matita de Perejil aquí con un dúo impresionante como lo es, repite, como digo, María Tejada, y bueno, un nuevo intérprete que escuchamos acá dentro de la música nacional, que es Gerson Eguiguer. No sé, no puedo pronunciar muy bien su apellido. Sí, está, pero complejo. Es un poco complicado. ¿Qué te pareció esta obra, Shala? Bueno, para comenzar, creo que es muy interesante el contraste. Esta disposición que tienen de las voces. Sí, ¿no? O sea, más bien el canon que están haciendo. Todo el tiempo están haciendo como un tipo de canon. Prácticamente María Tejada dice una frase y este lo chico complementa, lo complementa, y creo que va muy bien. Y también me gusta mucho el aspecto que da este chico, sobre todo con los efectos que da con su voz. Gerson. Ajá, es como que él utiliza recursos más... más propiamente dichos de la voz, ¿no? Sí. Dentro de la música, bueno, no coral, pero sí dentro de este, no sé si llaman los big box, como lo suelen conocer. Ajá. Que es un poco lo que se trata de imitar. Sin embargo, mira, yo leí el otro día sobre los cánticos de esmeraldeños. Uh-huh. Y no lo llaman big box, obviamente, pero está presente este tipo de sonidos que se realizan percutivos, digámoslo así, con la voz dentro de los cantos de esmeraldeños, ¿no? Habría que, bueno, investigar un poquito más y todo esto. Pero bueno, tomando uh-huh. en cuenta también que este tema es un albazo que, como digo, no es tan interpretado dentro de lo que es el pentagrama nacional. Dentro de la música ecuatoriana no es tan escuchado. Sin embargo, en esta vez tenemos una magnífica interpretación coral con un arreglo súper interesante. ¿Qué podemos decir del compositor, no? El Potolo Valencia, Alberto Luis uh-huh. Valencia, uno de los grandes de la música ecuatoriana, sobre todo de la música popular, que yo también creo a lo mismo que comentábamos otra vez con Andrea, que bueno, ya no está presente en el programa, pero que comentábamos que ha sido opacado un poco las composiciones por la interpretación, ¿no? Los Benítez y Valencia, este dúo de voces masculinas, ha sido uno de los más referentes dentro de, como digo, de dúo masculino dentro de la música ecuatoriana. Sin embargo, dejaron también composiciones, ¿no? Dejaron mucha música ecuatoriana. Estuvieron dentro de la composición del Vasija de Barro. Uh-huh. Entonces, son gente que también dejó su legado, claro. ¿No? Pero la mayoría de personas le conocen como intérprete. ¿Tú qué, uh-huh. qué nos puedes contar? O sea, yo quería preguntarte más bien, originalmente, esta composición, ¿para qué instrumentación era? O... Ah, claro, claro. Uh-huh. Bueno, dejando a un lado esta pregunta que te hice. La composición original, tomando en cuenta la época en la que se compuso, que fue por allá por los años 40 y 50, era para guitarras y voces, ¿no? Yeah. Recordemos una vez más que el requinto llegó aquí en los años 50, es decir, que no tenía tanta presencia todavía, ¿no? Ese tiempo mm-hmm. se manejaba la guitarra quiteña, y bueno, ¿qué más decirte? O sea, era una composición bastante apegada a lo que se trabajaba en esa época, como te digo, dúo de voces, mm-hmm. guitarras sin percusión. Luego, obviamente, las grabaciones, pues, le agregan los arreglos y todo eso, pero la composición original era para eso, para voces y guitarra. Ya, otra cosa que quiero preguntarte también es, o sea, cuando nos referimos a guitarra quiteña o guayaquileña, nos referimos a la manera de interpretar, ¿no? Sí, exactamente es, no digamos que es una escuela, porque no lo podríamos tratar así, porque realmente no existió la escuela, digamos así. Pero lo que sí existió eran ciertas formas de interpretar la música ecuatoriana, dentro de ellas, incluso una forma en la que utilizaban la penilla. O sea, utilizaban la penilla, la que comúnmente conocemos, que muchos utilizamos día a día, para interpretar. Se le llama quiteña o guayaquileña porque realmente no es que se ha dado en otro lugar del país, ¿no? Yeah. Insisto, cuando ya llegó el requinto, pues reemplazó un poco a la guitarra, en este sentido melódico, ¿no? En el que, bueno, hacía muchas veces unos contracantos y a veces llevaba la melodía principal de la canción. Pero realmente es eso, ¿no? Simplemente la interpretación. Por eso se le llama guitarra quiteña, guitarra guayaquileña. Incluso hay una que, si no estoy mal, es la lojana. Y bueno, no estamos tapando tampoco esto del tema de las afinaciones, que incluso a veces tienen algunas afinaciones, como la San Pedro, la Galindo, pero realmente es eso, ¿no? La interpretación. Sí, es interesante porque, bueno, estudiamos composición los dos y recuerdo que el anterior... parcial. Bueno, en un trabajo. Ajá, en un trabajo tuvimos que, bueno, investigar y hacer una obra tradicional netamente. Entonces, a mí me pareció muy curioso que yo tenía que transcribir una obra, ¿no? Sobre todo era un yarabí. Y esta obra era como que no estaba afinada tradicionalmente a lo que nosotros conocemos y yo le atinaba que era un mi menor. Pero en realidad no era un mi menor, estaba como que dentro del mi, dentro del re sostenido. Era medio ambiguo eso. Podríamos considerar que también estaba tal vez en una de estas afinaciones, como te digo, ¿no? En la que, bueno, no es que no estén centrados en el 440, sin embargo, mira, pocos son los músicos populares que tuvieron una escuela. Claro. ¿No? Una escuela musical. No llamemos conservatorio, porque tal vez, o sea, el conservatorio es muy, muy viejo. No llamémoslo conservatorio, sino incluso en las parroquias, ¿no? Entonces, hablar de 440 como afinación estándar es muy complicado. Digamos que tal vez la afinación que ellos estaban manejando era la afinación de oído. Claro. Entonces. Y sobre todo que, bueno, ahora tenemos tecnología y es más fácil utilizar un afinador hasta en el celular. Tú te bajas una aplicación en el celular y... Claro, en cambio en esa época me imagino que era... Claro, cachar al oído, entender al oído. Sí. Pues que todo ya pasó, viene de... Claro, pero es que... Atrás, imagínate. No usar. Claro, y es como que, o sea, si tampoco tienes buen oído y tienes diapasón, o sea... No te sirve de nada. No. Pero es que no saben, yo no tiene oído absoluto. O sea... bueno... Relativo, quizá. No es relativo, porque el relativo es cuando tú así escuchas algo y lo asocias a otro, algo que ya hayas escuchado. Tú decías absoluto, pero... Sí, pero se ha ido desarrollando igual. Sí. volviendo al tema para no salirnos. La música ecuatoriana, insistimos, ha sido música que ha sido mayormente trabajada por músicos populares. Sin embargo, Shalom también nos ha traído pues un tema de un gran compositor que sí es académico, pero que tampoco quiere decir que no ha experimentado dentro del género popular. De hecho, tiene hermosos pasillos, tiene unos... bueno, casi digo los corales ya es un poco más académico, pero tiene unos hermosos pasillos que son interpretados básicamente por toda la palestra de músicos ecuatorianos. Sí. ¿Qué nos trajiste? Bueno, en este caso les traje a Gerardo Guevara con este pasillo que se llama Se va con algo mío. ¿Quieres comentar algo o lo escuchamos primero? Primero escuchémoslo. Vamos a escucharlo. Algo mío, la tarde que se aleja, mi dolor de vivir es un dolor de amar, y al son de la garúa en la antigua calleja me invade un infinito deseo de llorar. Que son cosas de niño me dice. Quien pudiera tener una perenne inconsciencia infantil, ser del reino del día y de la primavera, del ruiseñor que canta y del alba de abril. Ah, ser pueril, ser puro, ser canoro, ser suave trigo, perfume o canto, crepúsculo o aurora, como la flor que aroma la vida y no lo sabe, como el astro que alumbra la vida y lo ignora. Escuchamos Se va con algo mío, esta magnífica composición de Gerardo Guevara, que bueno, te contaré que yo he escuchado varias interpretaciones. Una de ellas es un trío que a mí me gusta mucho, se llama Trío Primaveral, que es un trío en el que, bueno, predomina la voz femenina, que me parece que lo interpretan mucho mejor que esta versión que nos has traído, pero bueno, eso ya es cuestión de gustos. Bueno, yo traje esta versión porque según lo que estuve leyendo, no sé si las fuentes sean muy fiables, pero leí que estaba interpretada por el mismo Gerardo Guevara, incluso la voz, que era de él. Pero no estoy muy segura, la verdad. No, habría que, como digo, habría que investigar, habría que seguir un poquito más al histórico. Tenemos la suerte de que el maestro Guevara todavía se encuentra vivo. Sí. Podríamos preguntarle incluso, que tal vez por su edad ya no se acuerde. Justamente, te comento, teníamos a Alex Alarcón en nuestro anterior programa, y él nos comentaba que, bueno, había trabajado 10 años ya con el maestro Guevara. Wow. Y que, bueno, prácticamente cuando le pedían una obra, él le dirigía hacia Alex Alarcón, porque él era el que estaba manejando esto, ¿no? Recordemos que Alex Alarcón es un gran intérprete de la música nacional, además que es investigador, es digamos que es un cultivador de la música ecuatoriana. Y él nos comentaba que hay muchas obras que Gerardo Guevara ya ni se acuerda que ha compuesto. Claro, es que ya ha pasado mucho tiempo y... Claro, ¿no? Claro. Imagínate que, bueno, dentro de, como compositores, a veces nosotros tenemos varias obras que por X o Y razón no salen a la luz y que las dejamos en el olvido, ¿no? En nuestro caso, bueno, se quedan en la computadora, pero me imagino que este tipo se quedaron en el papel. En el papel y ya. Claro, y me imagino cuántas obras habrá escrito Gerardo Guevara que ya no están se ahí, ajá. Claro, además recordemos que Gerardo Guevara ya está en una edad avanzada. Sí. Nosotros, como digo, lo tenemos todavía vivo y cabe recalcar que es uno de los pocos compositores ecuatorianos que siguen vivos, o sea, de la vieja escuela, ¿no? Imagínate si hubiéramos tenido a Salgado, ¿no? Si hubiera sido como que una escuela diferente, ¿no? Claro, es uno de los grandes exponentes que aún tenemos el privilegio de compartir el mismo, incluso la época, ¿no? La época, sí. Ajá. Digo, vale la pena tomarlo en cuenta como uno de los compositores todavía vivos. Hablando un poco de la composición, ¿sabes que a mí me intriga lo que me dijiste de que puede ser que él mismo fue el que le interpretó? Porque aquí tenemos instrumentos de cuerda. Claro. O sea, tenemos la guitarra. Y una guitarra final un poco rara, ¿no? Sí. No creo que esté en 440 también. Bueno, habría que... Yo no estaba segura de si era un requinto también, porque sí suena un poco parecido. Mira, habría que ceñirnos un poco a la época en la que se escribió esta obra, ¿no? Realmente no lo tengo claro. Ya. Es un pasillo muy hermoso, pero no tengo claro cuándo fue compuesto. No sé si tú tienes ese dato. En realidad no. O sea, es como que Mira, si fue antes de los 50, uh-huh. El requinto imposible. No. O sea, es que me da una sonoridad entre requinto y entre guitarra, sí, la verdad. Mira, quizás por la afinación. Ah, puede ser por la afinación. Puede ser que también experimentaron con otro instrumento, ¿no? Recordemos uh-huh. que dentro de los instrumentos de cuerda hay una amalgama enorme de instrumentos que son mitad de requinto, mitad guitarra, son mitad cavaquinho, mitad viola de serrucho, o qué sé yo. Bueno, hay un montón de híbridos uh-huh. dentro de los instrumentos, porque bueno, obviamente los luthieres han intentado experimentar y buscar una sonoridad, ¿no? Como en todos los instrumentos, y más en los de cuerda, sobre todo en los de cuerda cruzada. Sin embargo, como te digo, habría que ceñirnos muy bien a qué época fue construido, qué época fue elaborada el tema, fue compuesto. Uh-huh. Si es antes de los 50, imposible, porque acá el requinto llegó en los 50. Lo que sí podríamos decir es que puede ser una bandolín, a pesar de que no creo, porque la sonoridad no es metálica, así que no creo que es metálica. Claro. Puede ser guitarra. Puede ser, de hecho. Es más probable que sea guitarra. Sí. Otra cosa que se me hizo interesante, no sé si sea verdad el dato que encontré en internet, porque no todas las fuentes son muy fiables, pero bueno, que el propio Gerardo Guevara cantó esta obra y que es una grabación de él. Pero como digo, habría que investigar más. Bueno, sería de darnos una vueltita por el estudio del maestro Guevara, que está por acá por la mitad del mundo, y preguntarle, ¿no? Decirle, maestro, ¿se acuerda de esta obra? Por suerte, como digo, el maestro es bastante abierto a recibir gente en su casa. Uh-huh. No muchos son así, ¿no? Pero él es bastante abierto a recibir gente en su casa y conversar, tomarse un café y, bueno, preguntarle, ¿no? Maestro, ¿se acuerda de esta composición? Que me imagino que sí se debe acordar, pero de que haya grabado, bueno, solo dejamos ahí un poquito más a la investigación de la gente. ¿Algo más que nos tengas que decir de esta obra? Bueno, lo más interesante fue lo de la voz, que habría que investigar. Eso era todo lo que tenía para hoy. Sí. Bueno, como compositores a veces uno, digamos que experimenta dentro de todos los campos, no, no solo la composición como tal. Uh-huh. Otra cosa que se me hace interesante es que es un pasillo un poquito diferente, porque por lo general las interpretaciones de Benítez y Valencia son a dos voces, ¿no? En este pasillo se tiene una sola voz, y me parece que la armonía sí está un poquito más compleja de la armonía más tradicional de los pasillos que comúnmente se conocen. Sí. Entonces sí le da, podríamos decir, un toque diferente a este pasillo. Se me hace muy bonito y creo que difundirlo en el mundo, no sé, sería muy, bueno, muy mira, interesante. Yo he comentado justamente con muchas de las personas que han pasado por este programa que la música de nuestros compositores aquí dentro del Ecuador, no entiendo el por qué, no son tan difundidas, ¿no? Sin embargo, si tú te vas a Europa, hay muchos corales del maestro Guevara que se cantan allá en Europa. Sí. Le tienen en un muy buen estima la composición ecuatoriana, sobre todo de los grandes. De Salgado no tanto, pero sí, del maestro Guevara sí. Ya que, bueno, él tuvo también la oportunidad de viajar a estudiar a Europa. Ajá. Justamente con uno de los grandes también, ¿no? Que es Astor Piazzolla. Claro. Entonces, hay muchas composiciones que se quedaron por allá, dentro de los corales. Sin embargo, acá dentro del Ecuador, si tú dices Gerardo Guevara, dentro del mundo musical, claro, obviamente lo conocemos, pero dentro del mundo, digámoslo, no sé si llamarlo no musical o de personas más popular, no tanto, sino más bien, porque dentro de los músicos populares conocen al maestro Guevara, sino yo hablo más bien de personas comunes, ¿no? De personas que simplemente les gusta la música y escuchan, uh-huh. van a asociar muchas veces el tema más bien a los intérpretes, como tú ya nos dijiste, Benítez y Valencia, sí. Las hermanas Suárez, que ya hablamos en el anterior programa de ello, Julio Jaramillo, que es uno de los más conocidos, pero nunca el compositor. De hecho, acá en el 2x1 siempre teníamos un chistecito que decíamos que Ángel de Luz es de Juan Fernando Velasco. Entonces, tenemos ese chiste acá que iban a ser muy común. Pero recalcando que estas composiciones tienen un intérprete, ¿no? Hay un intérprete, perdón, un compositor, que de ahí no se les haya dado el reconocimiento, perdón, uh-huh. es otra cosa. Claro. Pero la música no está ahí porque sí. Bueno, el objetivo de este programa también es difundir a las personas de aquí mismo, del Ecuador, porque es verdad, mucha música de Luis H. Salgado se difunde en otros países, pero aquí casi no se escucha, no se interpreta. Por ejemplo, yo veo videos en YouTube de interpretaciones de su música en Estados Unidos y en Europa. En Europa. Y aquí, que para decir que es un pro de la música ecuatoriana y de la composición y de la orquestación en general, un teórico increíble, un compositor increíble. Fue incluso rector del conservatorio, ¿no? Sí, fue un máster, así, para así decirlo. Entonces, bueno, para eso están estos programas y para esperamos traer la música más música también de los compositores de acá. Claro que sí. Bueno, algo más que decir de la música ecuatoriana. Yo creo que, bueno, hay muchas cosas que decir, pero a su tiempo todo lo quedará. ¿Te parece si nos vamos a unos comerciales? Sí. Pues manda comerciales, Shelly. Bueno, entonces vamos a comerciales y ya regresamos con mucha más música. ¿Cómo funciona esta cosa? ¡Abuelo, no fuimos a mensajes! Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo la historia del patrimonio artístico y cultural del Ecuador. El Museo de Arte Colonial muestra la colección más importante del Estado ecuatoriano. Con servicio de visitas guiadas y libres, atención a público especializado, programas educativos para todas las edades y conciertos didácticos, tendrá un grato encuentro con el pasado. El Museo de Arte Colonial está ubicado en las calles Cuenca y Mejía Esquina, en el Centro Histórico de Quito. Visítelo de martes a sábado desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde. La entrada para los estudiantes tiene un costo de 50 centavos. Para visitantes nacionales, $1 y $2 para el público extranjero. Las niñas y niños y personas de la tercera edad tienen entrada gratuita. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. ¡Ay, cómo es esta tecnología milenial! ¿Qué pasa? ¿Por qué te ríes de mí, Wambrito? ¡Al fin volvimos! Regresamos de comerciales y bueno, pasándonos un poquito a la sección de la música clásica, que recalco, no sé por qué se le llama así, si no toda esta música pertenece a ese periodo. Pero bueno, vamos a hablar de uno de los grandes también, de la música, llamémosle ya más contemporánea, ¿no? Recordemos que este compositor del que vamos a hablar, Richard Strauss, vivió hasta 1949, así que estuvo pues prácticamente posguerra de la Primera Guerra Mundial. Entonces es música actual, siglo XX ya, ¿no? Ajá. Comentarles un poquito más de Richard Strauss. Su nombre original es Richard Georg Strauss. Nació en Múnich el 11 de junio de 1864 y murió en Garmisch, Partenkirch, el 8 de septiembre de 1949. Fue un destacado compositor, director de orquesta alemán, cuya larga trayectoria abarca desde el romanticismo tardío, finales ya del romanticismo, hasta la primera mitad del siglo XX, recordemos, posguerra, ¿no? Es conocido particularmente por sus óperas, poemas sinfónicos y lieds. Bueno, los lieds son muy parecidos a las arias, ¿no? Son parecidos. Mm. Son música también, es vocal, ¿no? Bueno, Strauss junto a Gustav Mahler, uno de los grandes también compositores, fueron representantes de el florecimiento del romanticismo tardío, ¿no? Sobre todo del romanticismo tardío germánico, ¿no? Después, obviamente, tomó la posta Richard Wagner, en el cual pues se desarrolla por completo lo que es la orquestación y los aportes armónicos avanzados dentro de esta música, ¿no? Sin embargo, la música de Strauss influyó profundamente en el desarrollo de la música del siglo XX. Bueno, ¿te parece si escuchamos la primera obra de Richard Strauss que te he traído? Que, bueno, es una serenade, for ensemble, que realmente lo trabaja como canción. Ese es el género, ¿no? A pesar de que no vamos a escuchar voz, es el género canción. Vamos a escucharlo. Listo. Thank you. Escuchamos Serenade for Winds Ensemble de Richard Strauss, el Opus 7. ¿Qué te pareció, Charlie, esta composición? Muy interesante que esta composición netamente es para vientos madera. O sea, en general solo utiliza vientos madera. Una composición para Windows. Sería genial. Bueno, lo que hace es, en el score, en la partitura, está escrito para divisi para diferentes instrumentos. Según lo que leí es que era para tres instrumentos de viento, en los que encontramos el contrafagot, clarinete... No, de hecho hay más. Tenemos la flauta, oboe, clarinete. Uh-huh. Bueno, hay dos clarinetes, uno que está en medio mayor, que está en si bemol. Tenemos el corno, el fagot y el contrafagot. Ajá, entonces él hace esta orquestación netamente para esos instrumentos y a mí me parece que, en mi opinión personal, le saca el jugo a los instrumentos, a los registros. La coloratura que tiene cada instrumento. Claro, y aparte a los registros, porque utiliza una gama de registros agudos, medios y graves, en los que puede hacer muchas cosas con esa orquestación y de hecho funciona muy bien. Otra cosa que quiero comentar como dato curioso es que Richard Strauss compuso esta obra a los 18 años. Muy temprana edad, ¿no? Claro, y se le cataloga como una muy buena obra para la edad que tenía, porque era muy joven y claro, genio. Recordemos que Strauss viene de la cultura alemana en la que no por nada inventaron el serialismo y el dodecafonismo. Uh-huh. Entonces ellos tienen una cultura muy, muy avanzada, ¿no? De hecho, la mayoría de personas de allá sí tienen acercamiento a la música desde muy temprana edad, ¿no? Claro, pero lo interesante es que es una obra muy, muy buena. Tal vez famosa, ¿no? Y estaba entrando a la adultez, o sea... Claro, genio. No, obviamente ahora hay mucha gente que compone desde muy temprana edad, pero a este nivel es complicado. Es complicado, ¿no? Claro. También, bueno, recalcar de la obra que tenemos este divisi en la flauta y también en los clarinetes. No es muy común, mira, cuando tienes orquestación a dos, que es una orquesta un poco más grande, pues sí tienes doble flauta, ¿no? Pero la, qué sé yo, la decisión de Strauss de tener estos divisis, ¿no?, dentro de la flauta y el clarinete, me parece interesante. Habría que analizar un porqué de esta decisión, ¿no? Bueno, sí. Charlie, hablándote un poquito más de Strauss, para acotar un poco más dentro de la información, decirte que, bueno, Strauss, que no es Johann Strauss, recuerdas que tuvimos aquí una confusión ahí al inicio, que bueno, Strauss, Johann Strauss, es muy conocido pues por sus valses, pero bueno, Richard Strauss, para ser como la contra, no sé... ¿Parte? Sí, la contraparte, nunca hizo vals. No. No, de hecho tiene unos cuantos, yo traje uno. ¿Tú no hiciste un vals? O sea... Pero como género vals, o sea, con la cámara y todo, tal como... O sea, en realidad es como una secuencia de vals, y tiene diferentes, yo traje la número uno. Ok, pero no dentro de esta forma más escena, digamos, con ballet, así como los de Strauss. No necesariamente, no es tan tradicional. Ok, bueno, hablarte que grabó pues un sinnúmero de registros discográficos. Recordemos que Strauss vivió hasta la primera mitad del siglo XX, entonces claro. Estábamos en auge las grabaciones y pues tiene varias composiciones. Dentro de sus registros está Don Juan, que es una composición para orquesta de la Ópera Estatal de Berlín, que bueno, se considera una de sus mejores grabaciones, obviamente con unas excelentes intérpretes como es la Filarmónica de Berlín. Otra de sus grabaciones más conocidas pues la Sinfonía Alpina de 1941, de hecho un poquito antes de que terminara la guerra, que fue pues lanzado por uno de los sellos que aún en día se conservan, que son el sello Sí. Todavía se lo considera Emmy, se lo considero como Emmy, pero bueno, lo quise decir en inglés, con mi inglés ahí. Que bueno, ya existía en esta época, y bueno, que en esa época, bueno, grabó Strauss en este sello, y grabó con varias filarmónicas, ¿no? La de Berlín, la de Alemania. Richard Strauss es de Alemania, pero él no vivió toda su vida en Alemania, sino que pues, como varios de los músicos de la época, pues viajó a varios lugares del mundo para su música, ¿no? Fue director de orquesta también, por lo cual grabó varias obras de Mozart y Beethoven, también bajo obviamente su dirección, para dejar registro, ¿no? Sobre todo la Sinfonía número 7 de Beethoven y la Sinfonía número 40 en Sol menor que tiene Mozart. Bueno, ¿qué obra nos has traído para seguir analizando un poquito más a Richard Strauss? Bueno, la siguiente obra, como les mencioné, es una secuencia de vals, es la número uno. Y bueno, tiene una pronunciación difícil, pero se llama Der Rosenkavalier. Ok, es alemán, hay que trabajar en alemán. Bueno, vamos a escucharla y ya comentamos un poquito. Bueno, y acabamos de escuchar la secuencia de vals número uno, de Rosenkavalier. Y bueno, Rosenkavalier. Esta obra, no sé, a mí me evoca esta sensación de fantasía, sobre todo, porque utiliza los colores de la orquesta de manera muy, muy organizada, muy adecuada. Y, por ejemplo, utiliza no solo las cuerdas, destaca todo tipo de colores sonoros. Ese inicio con los cornos es interesante. Sí. Entonces, me parece full interesante. Yo en otra ocasión quisiera traerles otra obra que se me hizo muy, muy bella, de Richard Strauss, y se llama Metamorfosis. Pero esta obra es muy larga, dura como 30 minutos. Bueno, la mayoría de estas obras son largas. La misma que escuchamos dura casi 25 minutos. Bueno, esa me gustó por la armonía que tiene. La armonía era muy bella, de verdad. Era notas extrañas, armonía cromática por todos lados, y tenía colores muy bellos. ¿Sabes qué me parece interesante de Richard Strauss? Que a pesar de estar en este auge del dodecafonismo, del serialismo, incluso ya de la música electroacústica, que ya comenzaba a tener sus fuertes, casi no se ha decantado por esas obras. Claro, se mantuvo en como que en lo que, creo que en sus ideales. Ideales un poco más tonales. Ajá. Si cabería el término con estados tonales, pero bueno. Sí es tonal, pero utiliza mucho nota extraña en algunas obras. Por ejemplo, en esta que les traje, en este vals, es la secuencia de vals número uno, se nota la tonalidad, es sí, muy fuerte. Tú lo puedes seguir, ¿no? Ajá, es muy claro que los las modulaciones, todo se mantiene en el contexto tonal, pero no es que se sale de eso. Sí, mira, Wagner es otra de las personas que mantiene eso todavía, claro. ¿No? A pesar de que Wagner sí tiene tres cosas serias, pero... Claro, sin embargo, sí utilizan mucha armonía compleja, ya más complicada, como por ejemplo lo que mencioné, el cromatismo en la armonía. Que le da qué colores bueno, súper bellos. Eso no es nuevo, ¿no? Eso ya uh-huh. venía desarrollándose desde ahí, desde el periodo clásico. Claro. Pero que acá, bueno, ya está más, ya incluso hay chistes en tratados. Uh-huh. Ya está más explorada la armonía. Y bueno, sí. Hablando un poco de la instrumentación, aquí ya tenemos una orquesta más clásica. Ya no ¿sí? tenemos este conjunto de vientos como teníamos al inicio. ¿Qué es lo que más te llama la atención? Como te dije yo al inicio, a mí me llama mucho la atención este intro con los cornos. Claro. Que no es muy común. Claro. ¿Cómo se lo utiliza para empastar más bien los instrumentos? Claro, yo creo que utilizar los cornos y los vientos metal en general en el comienzo de una obra es para destacar esta actitud heroica, fantástica que tiene. Es como que al comienzo nos está indicando que la obra tiene esta potencia, esta fuerza heroica. Y de ahí va dirigiéndose a los diferentes instrumentos como los vientos madera, las cuerdas. Entonces... eso quiere destacar. Por ejemplo, en otras obras más del periodo clásico, se utilizan los cornos, pero como que en los clímax, en las partes donde se quiere destacar ese aspecto heroico, pero solo por ciertos momentos. En cambio, aquí es como que nos dio a entender desde el comienzo que quería esta sonoridad, este color particular. Bueno, y qué hay que decir de la orquestación, ¿no? Están muy influenciados por todo esta corriente del romántico, con uh-huh. Ravel, con Debussy, que ya sí. venían, pues... experimentando con esta orquestación. Bueno, ¿algo más que decirnos de Strauss que tal vez quieras comentarnos? No, para nada, sobre todo... Bueno, acá por interno tú me decías de que fue el compositor de esta famosísima obra que se utilizó en esta película 2001, Odisea del Espacio. Sí, de Kubrick. Sí, es de Kubrick, que bueno, o sea, si hablamos dentro de... en general del arte, es otro de los grandes, un cineasta... genio, increíble, con unas ideas súper interesantes. Uh-huh. Y bueno, esta obra es la gran Así habló Zaratustra. No recuerdo uh-huh. cuál es su nombre original. De seguro está en alemán, lo vamos a poder pronunciar. O sea, es el mismo nombre, pero lo estamos traduciendo. Ajá, exactamente. Ajá. Estamos como que traduciéndolo. Y es una obra bastante impactante, ¿no? Que bueno, creo que cae a la perfección de la película. Sobre todo, todos la hemos escuchado en nuestra vida, por lo menos una vez en alguna película, porque es una obra de las más oídas. Soy un meme, de hecho. Sí, pero literal es una obra que todas las personas comunes en el mundo la hemos escuchado alguna vez en nuestra vida, porque en el cine se encuentra utilizada en un montón de y bueno, yo quería también hablar un poco de la relación que tiene esta obra con un libro de Friedrich Nietzsche que se llama Así habló Zaratustra. No sé si tendrá relación. Como tú mencionabas, todos es que tal vez estaban uh-huh. influenciados por absolutamente todo. Fue una época, al menos, bueno, ahora no lo sé, hay bandas que sí se influencian todavía por la literatura y la pintura, pero en esta época era que todos estaban en una experimentación. Imagínate sí. que salían de este romanticismo, expresionismo y realismo, en el que, bueno, tomaban elementos varios, y acá fue como una explotación, ¿no? de todos estos recursos literarios y pictóricos. Sí, sobre todo en el libro de Así habló Zaratustra, de Friedrich Nietzsche. Es un libro que de verdad recomiendo porque trata temas... Bueno, Nietzsche habla del superhombre, ¿no? De la realidad de que el humano como tal puede superarse y llegar a ser una versión mucho más elaborada y adecuada para sí mismo, no para los demás. Comenzando por no botar basura en la calle. Exacto. O sea, es interesante el contexto. Y bueno, el libro retrata de un tipo de maestro que pasa su vida. Pasa su vida dando lecciones, incluso dándose un montón de lecciones a sí mismo, porque va descubriendo a la par de que esta persona se aísla un poco de la sociedad para encontrarse a sí mismo, tipo meditación un poco budista, pero no entra en el contexto filosófico del budismo, sino que más bien yo le relaciono porque habla de estos ascetas, estas personas que se van a construir su camino espiritual solos y deciden alejarse de muchas cosas, incluso de la alimentación, es un poco como los budistas, y de los placeres. Sí, y bueno, hay muchas lecciones interesantes que deja este libro, y es un libro muy complejo. O sea, creo que hay que analizarlo muy bien, si es posible leerlo varias veces. Claro, bueno, hay que abordarlo, sobre todo si eres un estudioso de la psicología humana, hay que abordar este. Claro, es muy bueno, y no sé si se relacione con todo el nombre del libro, que el libro salió antes, porque me parece hecho, que no, Friedrich Nietzsche murió en 1900. Sí, la obra, de hecho, él compone esta obra justamente por el libro. Ajá, entonces debe tener una relación magnífica, como el compositor da con esta obra una fuerza increíble, por eso se la utiliza en esta película, en películas de eso, del espacio, justamente, ¿sí? No, justamente si tú ves la película y analizas la película del espacio, habla justamente de estos monolitos que fueron dejados por una entidad, X no lo llaman Dios, no lo manejan desde este punto, dejan estos monolitos que hacen que el hombre evolucione. Hasta que, bueno, al final de la película, que, bueno, al final de la película es un poco ambiguo, pero realmente la historia continúa en los libros. Uh-huh. Y en los libros trata justamente de este superhombre. De un superhombre que llegó a un punto que ya no es algo terrenal. Ya pasó a ser casi una deidad. Es muy interesante también si pueden leer los libros de la Odisea del Espacio. Que ya no las tratan como 2001, ese es el primer libro nada más, el otro es 2045 o 2060, no recuerdo muy bien, pero los libros continúan la historia y hay mucha de esta filosofía de Nietzsche, que nos dices, hay mucha de esta filosofía dentro de estos libros. Bueno, salimos un poco de nuestro tema clásico y nos trajiste una obra ya un poquito más contemporánea. Sí. De hecho, nos vamos para Francia. Sí, no sé si, bueno, esta película que se llama El Fabuloso Destino de Amélie Poulain, que bueno, Amélie como todos la conocen. Ajá, bueno, traje una obra de este soundtrack de la película. Y esta obra se llama La Noyí. Escuchémosla. Y... es de Jan Tiersen. Ajá, Jan Tiersen, escuchemos. Pertenece, como ya les mencioné, al soundtrack de la película. Sobre todo, me gustaría mencionar que Jan Tiersen es un compositor magnífico de bandas sonoras. Y multiinstrumentista. Sí, es un genio. Bueno, uno de los datos curiosos e innovadores que él ha hecho es que él complementa la música acústica, por ejemplo, las orquestas, los acordeones, las cuerdas, etcétera, con elementos no tan tradicionales como, por ejemplo, máquinas de escribir. Pero él no lo hace como en un contexto muy contemporáneo, como se suele hablar de los conceptos. Ajá. Él, por ejemplo, mientras están tocando las cuerdas, él utiliza la máquina de escribir para dar un sonido adecuado que te recuerde a un aspecto, pero sigue sonando la música acústica, o sea, sigue sonando los instrumentos tradicionales aparte de la máquina de escribir. Y también utiliza bicicletas, el sonido de bicicletas rodando, para darle trata, efectos. Trata de meterte muy más bien en la escena. Claro, escenas. Utiliza estos elementos programáticos, por así decirlo. De la música incidental, uh-huh. Para, la ópera. Claro, para meterte en un contexto, pero en su música. Tú te metes en la canción y empiezas a imaginar un aspecto de una ciudad, de las bicicletas corriendo y las máquinas de escribir, como que un aspecto antiguo, vintage, si se puede decir. Bueno, ahora llamado vintage, pero... Es muy bello. Es algo que todavía está presente dentro de las bandas sonoras, pero no está tan presente dentro de la música mal llamada clásica, pero un poco más antigua, ¿no? Tú no vas a escuchar esto si escuchas, qué sé yo, Mozart. Claro, no, eso no está. El mismo, ni siquiera en Mahler o Ligeti tú escucharías estas cosas. Bueno, este músico, Jan Tiersen, pues bueno, ya es un poquito más contemporáneo de nuestra época. De hecho, sigue vivo. Sigue vivo. Nace en Francia el 23 de junio de 1970. Entonces estamos en plena época en la que está habiendo esta contracultura, incluso mal llamada hippies, porque bueno, ellos no se autodominaban así, les pusieron este nombre así. Entonces están dentro de esta cultura, y justamente te menciono esto porque él actualmente en sus conciertos él utiliza algo que se populariza en esa época, un poquito más atrás, digamos así, pero esta época tuvo su punto fuerte con grandes exponentes de la guitarra eléctrica, como lo fue Jimi Hendrix y bueno, todavía tenemos vivo a Eric Clapton, y Jan Tiersen utiliza ahora pues la guitarra eléctrica para sus conciertos. Claro. O sea, él toma estos elementos, no sé si llamarlos nuevos porque han pasado ya más de 50 años, pero toma estos elementos para implementarlos dentro de su orquestación de música incidental, que no, claro, es muy común, no, claro, es nada común. Otro dato es que bueno, Jan Tiersen sobre todo tuvo su auge más o menos en los 90s y en los 2000, donde, bueno, era un contemporáneo de Kurt Cobain, solo que Jan Tiersen, él como que fusionó más, decidió ir más allá, porque no solo se quedó en la guitarra, el bajo y la batería. Sí, claro, él tuvo cuando era joven una banda de rock, de hecho. Claro, de hecho, hay conciertos de Jan Tiersen donde él toca esta música grunge, pero le da otro toque. Yo no diría que es tan grunge, ¿no? Porque... Pero sí tiene el aspecto, su influencia. Ajá, pero de ahí, por ejemplo, como... va más allá, o sea, yo en mi comentario personal es que Jan Tiersen no se quedó en el grunge 10 años, sino que más bien él evolucionó, él tomó diferentes corrientes, diferentes, es multiinstrumentista este hombre, es un genio, así. Él estudió piano, violín y, bueno, posteriormente composición. Ajá. Y ahí fue, bueno, experimentando con otros instrumentos que, de hecho, creo que para todos los compositores que nos escuchan y las personas que están... que nos escucha también y que están pensando irse por este lado de la composición, es bueno tratar de aprender todo lo posible dentro de los instrumentos, si es que es posible tocarlos está perfecto, porque eso nos dará una gama un poquito más grande, incluso cuando vamos a componer, ¿no? Sí. Bueno, hablar del tema en específico, ¿qué tienes que mencionarnos? Algo más que quería mencionar es que bueno, Jan Tiersen utiliza mucho el acordeón. Y eso es la sonoridad que le da francesa, sí, sobre todo en la banda sonora de esta película de Amélie. Yo no he visto la película. ¿De qué se trata, Amélie? Bueno, la película trata de una chica que ha tenido una vida como un poco complicada, un poco diferente a las personas normales de la época de Francia, de más o menos 80s, 90s. Y bueno, esta chica, por alguna razón, como que siente que el universo está interconectado y decide ayudar a las personas que se encuentran próximas. Y bueno, aparecen diferentes personajes interesantes, como un señor que tiene los huesos de cristal, le llaman. Este señor se pasa pintando en su casa y no sale porque le puede pasar algo. Y ella, claro, entonces ella tiene mucho interés por este señor y se vuelve amiga. Y luego, bueno, se trata también del recorrido amoroso que ella va a encontrarse con el amor de su vida, aparentemente, una persona desconocida, que es muy interesante porque esta persona, este chico, hay estas cabinas donde se toman fotos, no sé, como las japonesas, en las que entras, sí, tomas, sí, unas fotos con ya este y cada vez que las personas se toman fotos ahí y las rompen porque no les gustan, este chico se encarga de encontrarlas, y restaurarlas y ponerlas en un álbum. Y bueno, Amelie las encuentra y es cuando ahí le desarrolla un interés por este chico, porque este chico se pasó un montón de tiempo recolectando fotos de gente que desconocidos así, pero les restauraba y les ponía en ese álbum. Bueno, o sea, si lo vemos desde el punto de vista psicológico, eso está un poco raro. Sí, es un poco raro, pero es interesante porque este chico tenía tipo de aficiones diferentes a las comunes. Y Amelie también. Entonces es ahí el viaje amoroso. Ajá. Y bueno, no les cuento lo demás porque deberían ver. ¿Por qué spoiler las películas? ¿No? Recuerda la película. Recuérdanos el nombre de la película. Amelie, El fabuloso destino de Amelie Poulain se llama. Bueno, entonces creo que con esto damos finalizado ya nuestro programa. Dale igual una bienvenida muy cordial a Shalom, la escucharán de ahora en adelante acá en este 2x1. ¿Y algo más que decir, Shalom? No, gracias por escucharnos. Gracias por escucharnos, recuerden que tenemos nuestra página de Facebook, como Afínamela nos encuentran, o también escúchenos por las aplicaciones de Android, iOS, o iOS, como suelen decir. Uh-huh. Buscan como Radio Casa de la Cultura, bájense la app y nos pueden escuchar ahí. O si no, pues obviamente por la página de la Radio de la Cultura. Eso es todo, amigos, hasta pronto. ¿Endulzaste tus oídos con música clásica? No, ya te dije que para Elisa no. ¿Y qué tal la del recuerdo? Que muy tradicional. Pero sí escuchaste algo innovador. ¿Otra vez? Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí, en Afínamela.